Es como todo. Un programa de folclore. Que parece de cumbia y que suena a rock. Mañana nos llega el invierno y creo que se perdió un poco en los días y que hoy un sonido familiar le vas a recordar. En menos cuarto de la noche, segundo plan canje del día de la fecha. Y hoy estamos en segundo con la señora Anabela Cortolano, María Sanfer. Uy, qué jodido. Qué jodido. Este sí, Micaela García, está García. Nina Carrera, que junto a Pablo Kemper forman las ligas menores. ¿Cómo andan, chicas? Bien. ¿Todo en orden? Sí. Orden. ¿Qué cuentan las ligas menores? Año 2015, ya estamos cerrando 2015, el resumen del año. ¿Cómo ha sido para las ligas menores? Bastante bueno. Hubo fechas buenas. Hubo muchos viajes, así que fue un año bastante particular, pero bien. Viajes no de la banda, de personales, digamos, ¿no? Sí, de personales. Se fueron varios integrantes en distintos momentos y eso fue un poco raro por ahí para lo que estábamos acostumbrados, pero estuvo bastante bien en cuentas generales. Y a ver, ¿quién quieres viajar? ¿No? ¿Hacia dónde fueron? Fui un mes a Barcelona, tengo dos hermanas ahí, y después fui con mi familia para Italia. Para y Italia. Y después Nina se fue a San Francisco. Y Los Ángeles. Y Los Ángeles. Miren usted. Un poquito de Miami. No, fui a Miami. No, a Miami no piso. No fue, ¿no, Nina? Quedó pendiente. Lo que... Es un viaje aparte. Quedó pendiente. Y bueno, estaban presentando el disco La Liga Menor el año pasado, editado en 2014. Para 2016 va a haber nuevos planes de entrar a grabar. ¿Hay planes de estudio? Sí, hay planes. La idea sería, idealmente, en el verano aprovecharlo y empezar a, por ahí, o a armar las maquetas más definitivas o a grabar, pero con esto de los viajes, ¿sí? También es como que todo se fue un poco atrasando porque no estábamos todos juntos, claro. Así que ahora que estamos todos juntos... Ahora, el verano ya dijeron, ok, nadie se va, pero ni siquiera... Estamos empezando a coordinar coordinando un poco eso. Igual hay temas nuevos. Ya estamos desarrollando varios temas nuevos, por suerte. ¿Y los temas nuevos son de presentarlo en vivo de una manera así de tester o se los guardan para Y la idea es, o sea, ya hay dos que son nuevos y los estamos tocando hace un año. Así que no queremos genera mucha ansiedad querer tocar el tema nuevo, pero también es como, bueno, guardemos algo para que sea más sorpresa. Sí, incluso también había otros que tocábamos antes del disco, que la verdad que nos quedaron como que nos quedamos con ganas de grabarlos y no... Y la idea es un poco seguir reprimiéndonos. Bien, la idea es seguir reprimiéndonos. Sí, pura represión. Claro, pura represión para poder... Como que haya... O sea, no solamente los temas nuevos, sino también los viejos nuevos. Los viejos nuevos. Sí. Y yo por lo menos llegué a ustedes por... Que bueno, que algo que hoy en día también se da mucho es el boca en boca, el like and like, vendría a ser como uno que quiera llamar, ¿no? Pero bueno, las redes sociales también te impulsan muchas de esas cosas. Y han, o por lo menos alguien en el ambiente, ¿no? En el ambiente indie, si se quiere, en el ambiente under, si se quiere, por lo menos acá en Capital, dice la Liga Menor, sí, las conozco. ¿Les fue, vendría a ser, les sorprendió el resultado de ese boca en boca, de ir de a poco, ir sumando más gente? Sí, de hecho hay veces que a mí hasta el día de hoy un amigo me dice, ay, porque me junté con tal que no conozco y te conoce, o sea, conoce tu banda. Claro, bueno. Igual, sí, creo que igual con internet es como mucho más fácil que pase. No sé, Twitter, Facebook. Sí, por ahí al principio sí, era la novedad. Y justo se dio un poco, me parece que se dio la coincidencia pensándolo, ya habiendo pasado 4 años desde que empezamos con la banda, que ahora también hubo esa cosa que hace 4 años era más sorprendente todavía que ahora, del descubrimiento, de que algo se vuelva dentro de tu círculo un poco más masivo, porque al fin y al cabo sigue siendo nuestro círculo. Es su círculo, por supuesto, pero bueno, también implica un crecimiento. No, obvio, pero bueno, digamos como que ahora por ahí está más naturalizado que tenés una banda y no sé, de repente ya tiene 700 likes. O te escribe alguien de México. Claro. ¿Cuándo ven a México? Sí. Me escuchan en México. Y yo me acuerdo que cuando nosotros, por ejemplo, no sé, pensando así como en internet, cuando recién armábamos la página, me acuerdo que estábamos mirando todo el tiempo y decíamos, bueno, ahora ya tenemos 50, ya tenemos 100, ¿no? Sí, ¿no? Más un montón. Y de repente ahora decís, ¿cómo hay 7.000 personas? ¿Quiénes son? Claro, el primo lejano. No, bueno, ya no puede ser. Sí, claro, ya a tantos familiares no llegamos. Claro, a todo, tal cual, ¿verdad? Ya no pueden ser tan familiares. Pero bueno. Y los primeros momentos, ¿cómo nacieron? Sé que nacieron en el Caballito, ¿no? Son una banda más o menos de Caballito, aleaños. Ese es el mito. Ese es el mito, bien. La leyenda urbana. Vamos a destruir mitos. No, bueno. Yo soy de Caballito. Mira, Caballito. Ella es muy orgullosa. Pablo. Y Pablo. Que no está acá hoy. Le mandamos un saludo. Sí, de Vicente López. Yo soy de Villa Crespo, pero todos quieren que sea de Caballito. ¿Pero por qué? ¿Naciste en Villa Crespo y después te mudaste? ¿O no, porque naciste también en Caballito y te mudaste a Villa Crespo? ¿Cómo no, bueno. ¿Dónde naciste? Hay que ver bien el mapa. En realidad nací en un hospital en Recoleta. Bueno, sí, en realidad. Sí, pero nosotros íbamos todos juntos a la secundaria. No, con nosotros dos de Caballito. Claro, nosotros tres, y yo era parte del equipo Caballito. Ah, usted militaba para Caballito. Porque todos nos tomábamos el mismo colectivo, pero no me dejaba exactamente. Pero no me bajaba en Caballito, claro. Pero bueno, así quedó. Pero un poco como, no sé, como porque éramos mayoría, terminó quedando que éramos de Caballito. Yo soy de Neuquén. ¿De Neuquén? Lejísimo. Entonces amiga sí, de facultad. Pero la conocí por mi hermana, Alú, y después por Lu conocí a Pablo y a Mica porque siempre estaban los tres. Y después Nina. En el colectivo. En el colectivo. Y Nina que iba a la facu con Luli, la conocí también por ella. ¿Y cómo surgió la idea de, che, vamos a formar una banda? ¿Dónde nació? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Se juntaban a escuchar discos? ¿Cómo fue la onda entre facultades? No sé si vos me dijiste tengo unos temas, o yo te dije tengo unos temas, pero fue ahí como un intercambio de tengo unos temas grabados. ¿Querés ensayar? Bueno. Y Lu, Mika y Pauli ya tenían otra banda. Y y nos pasamos los temas y nos gustaron. Y dijimos, che, vamos a una sala, bueno, vamos. Y después de eso fue como, ¿te gustó? Sí, me re gustó. ¿Cuándo volvemos? Y ahí. Y después Nino se incorporó, como, no sé, como que faltaba algo, no sabíamos qué, y vino, empezamos a probar, como con el teclado y. Y quedó. Y quedó. Faltaba que. Pues faltaban los teclados, claro. Sí. Es un gran vacío. La aparición sin Nina, claro. Sí. ¿Y cómo nació la onda? ¿Así por algo lúdico? ¿O ya empezaron directamente, más allá de por ahí, a fin de aceitar haciendo quizás buscar covers o cosas así? ¿Ya empezaban bien básico con el tema de la composición propia y buscar una identidad? Es que en realidad todos veníamos con, teníamos canciones. Ani, Pablo y yo ya teníamos canciones escritas. Y pero nos pasaba cuando estábamos con Mica y Pablo solos que sentíamos que faltaba algo y siempre quedaba como en probar cosas, y cuando nos juntamos con Ani es como que no sé, se dio, pero igual en ningún momento con ninguna expectativa de nada, como que queríamos divertirnos y ver. Y bueno, de casualidad Mica estaba tomando clases de batería con Tom de Bestia Bebé. Sí, ahora Bestia Bebé. Y nos fue a ver a una, en realidad una fiesta. Una fiesta en una casa. El primer recital de las Ligas Menores, sí, fue en una fiesta en una casa. Que no nos llamábamos las Ligas Menores. No. ¿Cómo se llamaba en aquel momento? Nos llamábamos Para no. Rayos. ¡No! Para Rayos. Es el nombre oculto. Y esa, decirlo, ¿no? Esa misma noche lo cambiamos. Sí. Como, no nos gustaba. Listo. Sí, tal cual. Y tocamos con los que también con otra banda que es de los ahora integrantes de Bestia Bebé, que los reclutó. Y esa noche, no sé, a Tom le gustó, vio algo y como que nos propuso, o sea, nos propuso tocar en unas fechas y después fue surgiendo lo del Aptra y así. Y pero así, todo fue muy todo casual. Sí, poco no poco. Buscamos nada, eso es lo loco. Y grabar y todo y como. Pero no buscamos nada. Sí, de hecho grabamos en el estudio de él en un día. Sí. Una maqueta que después fue el disco suplente, que fue el primer. Claro, el disco suplente. Uh-huh. Y o sea, no se fueron preguntando en el camino, che, ¿qué está pasando? Que no queríamos hacer nada, queríamos tocar, sí, y con el nombre Para Rayos, inclusive. Sí. Y después, bueno, grabando. Sí, en realidad un poco cuando grabamos el, o sea, después del simple, cuando grabamos el las Ligas Menores, el largo, ahí un poco nos tuvimos que ir replanteando, bueno, ahora bueno, se está poniendo en serio, claro, porque la verdad es que fue un poco abrumador, un poquito, cuando de repente nos dimos cuenta que, ah, bueno, pero ahora tenemos fechas, tenemos como que cumplir con como con cosas. Sí, ya es un trabajo. Claro, pero al mismo tiempo tratamos todo el tiempo de mantenerlo, como el espíritu igual no es la sí, de un sí. trabajo, sino como la de algo que nos genera, que le gusta disfrute. Hacer, claro. Sí. Siempre está como esa cosa ahí, pero bueno, también es una realidad que cuando vas decidiendo tomar o aceptar ciertos. No, sí, cosas. Viste, no lo va a dejar pasar al claro, tren, ¿no? O sea, sí. Nos subimos ahí y la pasamos bien. Y eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor de todo, pasarla bien. Sí. Chicas, ¿les parece arrancar con el primer tema de la noche? Bueno. ¿Qué van a hacer? Renault Fuego. Renault Fuego. Así que siendo las 11 en menos 5 de la noche, primer tema de las Ligas Menores aquí en el plan canje, segundo plan canje de Es Como Todo, llamado Renault Fuego. Pantalón de cordero, rato, 2 horas para ser exactos. Al leño un poco de pánico y ella se quedó pensando: ey, ¿dónde me llevas? ¿Y cuánto más vas a tardar? Es que necesito volver a casa para cenar. Haya un auto y que casi todo sea inventado, pero es mejor inventar un buen final para no poder pensar en hey, ¿dónde te fuiste? ¿Cuánto más vas a tardar? Es que necesito decirte que en verdad me gustas. Hey, ¿dónde te fuiste? ¿Cuánto más vas a tardar? Es que necesito decirte que en verdad me gustabas. En verdad me gustabas. Se adelantó a aplaudir, Florcita Carrasco. Le gustó porque nosotros, bueno, le contamos por qué tardamos un poco en el proceso, porque estábamos pensando en los videos, ¿no? De que después luego subimos sobre lo que pasa aquí a la noche. Y Florcita se adelantó y salió, pero bien. Claro, es verdad, no se escucha. No se escucha. Chicas, ¿cómo fue la experiencia de grabar en 24 horas el disco? Estuvo buenísimo. Todo buenísimo, porque aparte era verano y después terminamos a las 6 de la mañana tomando champán en la vereda en Boedo. ¿En Boedo acá? ¿En el barrio? Sí, porque es en Pavón y La Plata casi, ¿no? Ahí es la sala. Sí, fue bastante intenso, ¿no? Sí. Porque en 24 horas, o sea... Fue una noche, ni siquiera 24 horas. Ni siquiera 24 horas. No. Yo me acuerdo que salí del trabajo, llegué y Mika ya había grabado las baterías. Bueno, casi 24 horas. Casi. Sí. Y después igual hubo una semana que no es nada. Eso después lo aprendimos cuando hicimos el largo, que en el EP una semana de postproducción no es nada. Y nosotros pensábamos como que no terminaba más. Pero bueno, aprendizajes. Claro, bueno. Era divertido porque era todo, era bueno, no, está bien. Y ahora lo escuchás y dices, uy, Dios mío, tiene unas cosas. Sí, ahí va un poco de vergüenza. Me da vergüenza, como que escucho mi voz ahí bien cruda y digo... Sí, hay cosas que incluso como, bueno, no sé, también de escucharlo tanto, decís, ay, pero esto está mal sincronizado, todo está como raro, pero igual es muy lindo y es muy crudo y es muy puro. Pero claro, a ver, sí, también gustó el disco, o sea... No, obvio. Nos encanta, pero al mismo tiempo... ¿También quizás eso le da una identidad? Sí. De hecho, era raro que parecía que eso era lo que le gustaba al público y, bueno, después cuando sacamos el LP fue como, uy, capaz no les gusta que ahora estemos más... Más pro. Claro, un poco más. ¿Un sí, no, le queda un poquito. Un poquito, porque la verdad es que tampoco. Pero gustó. Y cuando tuvieron ya el pro de las ligas menores, ahí ya estuvieron un poquito más. O también en el momento no, le cambiaríamos esto, cambiaríamos lo otro. No. O sea, por ahí hay canciones que. Que hay cosas que no sé, que es como que van mutando las canciones, incluso cuando las seguimos tocando en vivo, pero sí fue un aprendizaje tanto más profundo por ahí, por el tiempo que nos tomamos para grabarlo, que no sabemos si le encontramos tantas críticas. Por ahí cuando estemos grabando el próximo, viéndolo, ahí decís, ah, claro, hay estas cosas que no cierran, pero... qué sé yo, también buen Pablo, que no está acá, se ocupó mucho, como fue un poco el que tomó productor. Y un poco sí, o sea, teníamos como el Beta, que es uno de los que nos el productor, pero también estaba Pablo, que era como un poco, siempre funciona un poco como el productor de la banda. Mm. Entonces, eso también estuvo bueno porque es como que a él lo obligó a ponerse más a prueba y probar cosas, y nosotras también como desde un lugar por ahí más intuitivo, digamos, así como tirando. Y fue un aprendizaje para todos. O sea, fue una buena experiencia. Creo que igual también el disco que viene va a ser otro aprendizaje. Claro, tal cual. Sí, sucesivamente, sí, ¿no? Sí. Hay cosas que, incluso como por ahí de la dinámica, que decís, no, bueno, como cambiaría ciertas cosas o cómo los grabamos o qué. Pero para el próximo, no pensando críticamente sobre lo que hicimos. Como que todo lo que hicimos nos gusta porque es como la foto de un momento. Claro. Después, bueno, qué sé yo. Y recién dijiste algo que cuando inclusive sufre mutaciones, hoy en día en vivo las canciones del disco. Sí. ¿Son de afinar esas cosas a la hora del ensayo y por supuesto para llevarlo al en vivo? Che, y esta parte la podemos hacer así, darle, decidiéndole, buscándole siempre una forma nueva, ¿no? Sí, igual creo que lo que más me da risa a mí es que la primera vez que empezamos a ver videos o escucharnos de recitales en vivo era como que íbamos muy rápido, y los ensayos era como, bueno, tratemos de ir más a tiempo. Hasta claro. El día de hoy nos sigue pasando. Siempre sí. El vivo es como más acelerado, no sé por qué. Sí. Por ahí también lo que nos pasa un poco ahora es que como que sentimos menos la presión del tiempo, que al principio todo el tiempo estaba. Entonces hay un montón de canciones que van mutando. Y en algún punto serían como infinitas mutaciones. Mm. Sobre todo por Pablo. Que ya que no está acá. Obviamente, este programa se caracteriza porque cuando vienen las bandas y el que no viene, bueno, es el que más liga. Igual que no critica. Porque no está por el tema, debe ser la de Pablo. Sí, tal cual. Porque, una vez le dijimos. Sí, porque también es por ahí el que más como se. Se es, mete es a pensar. Sí, es más detallista que. Ah, bueno, tiene la cabeza productor, ¿no? Quizás. Sí, por ahí nosotros somos más como, bueno. Bueno, ya está. ¿Cuántas tomas voy a hacer? Igual que claro. No, no. No, para, sí, obvio. No las bolas, digamos. Claro. Mm. O sea, como que está bueno porque por ahí se empieza a enroscar. A veces hay que pararlo, pero muy positivamente, como que siempre encuentra alguna cosa rara o distinta que. Por ahí si solamente le hiciéramos como viene cruda, se perdería algo. Como que ganan bastante con eso. Claro. Algo que creo que había tirado una madre. Tiene una madre para acá que quería preguntar a Agustina, pero no. Y el en vivo, ¿le van encontrando nuevos sabores? ¿Vendría a ser estas nuevas cosas que hacen? ¿El público mismo también ven que disfruta por ahí menos acelerado? ¿Las canciones, por ejemplo, que estaban en el EP? Sí, el público siempre para mí responde bien, o sea, muy bien. De hecho, te dan más ganas de tocar con el público que hay para mí ahora. Si bien al principio eran tres gatos locos, ahora es como que hay gente y bailan y hacen mosh y hacen pop, y está buenísimo. Y eso me pareció muy interesante. Al principio eran tres. ¿Se acuerdan ese recital en el cual empezaron a ver más gente? Este es nuevo. Sí. Que empezó a haber gente desconocida. ¿De dónde salió esta gente que me vino a ver? No sé cuándo fue exactamente, pero sí, al principio eran como hermanos, amigos y chau. Y ya después era como, che, ¿y ese quién es? Porque yo no lo conozco. Claro. No, yo tampoco, y bueno, y así. Y fue creciendo. Pero. Y de repente empezabas a ver caras repetidas, sí, pero desconocidas. Claro. Entonces ahí te das cuenta que estábamos teniendo un público que no eran familiares. Que no eran familiares. Por ahí, para mí, la vez que más se sintió eso fue cuando presentamos el disco. Ah, sí. En Niceto, que fue, o sea, lo que nos. Siempre nos venían a ver, pero siempre tocábamos por ahí con otra banda. Y eso generaba como esa sensación de, bueno, entre todos estamos llevando gente. Claro, y capaz se quedaban por la otra banda. Claro. Claro, la duda, claro. La duda ahí. Pues bueno, ¿por quién viniste? Sí, y ahí fue muy lindo, también generaba un poco de nervios, pero como que todo el mundo estaba ahí por eso y eran un montón y era bastante impresionante de ver. ¿Y cómo fue ese primer Niceto? ¿El tema nervios? No, tema... no fue el primero. No fue el primero. Fue el primero como... Bueno, fecha única, eso me sí. refiero. En el lado B. Sí, en el lado el lado de los bebés. De las bandas bebés. Y el primer Niceto, que fue en el Festilapra, creo que fue, ¿no? Sí. También sí. Lado, no, B. Lado B también. Sí, sí. No me acuerdo el lado. En el Colemato fue. Ah, una fecha de sí, ¿con que el mato? Bueno, eso yo me acuerdo que me temblaba la pierna. Sí, claro. Era muy grande. Sí, ahora por ahí es como que te vas acostumbrando. Naturalizas un poco más. Sí, pero al principio. Yo me estoy poniendo nervioso. No, es que por ahí es un poco más controlado, qué sé yo. Al principio daba la sensación de que nos tiraban ahí, decía, bueno. Bueno, lógicamente. Bien, claro. Y encima con el Flecha del Mató, me imagino que, no sé. Puedes llegar a pensar, bueno, viene Verán el Mató y estamos nosotros, tenemos que hacerlo vibrar porque si no. Claro, sí. Igual por suerte dentro de todo hay algo como el estar en un mismo sello y en algún punto compartir sí, al sí. mismo público que claro. No es ir a tocar con, no sé. No, con Rata Blanca, claro, tal cual. Ahí sí, bueno, claro, igual. Botellas de Black Shine. Lo pensábamos, tal cual. Volando por el aire. No, al revés, yo creo que generaba cierta ternura las veces que tocamos al principio con el Mató. Como pues se notaba la inexperiencia. Pero bueno. Bueno, un público que las bancó igualmente. Sí, sí, sí. Sí. Yo, muy agradable. Sí. Chicas, les propongo lo siguiente: un temita más. Y nos vamos a una tandita, una musiquita que se tirará Florcita por ahí. Y volvemos con la segunda parte de la entrevista y el acústico. Bueno. ¿Con qué tema van a ir a la tanda? Europa. Así que siendo las 11, casi 10 de la noche, segundo tema de las ligas menores, aquí en Es Como Todo, haciendo Europa. Como todo, somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Yeah. 6:25, no, 20 en realidad, 11:20 de la noche. Segundo bloque del plan canje, segundo plan canje de la noche con las chicas de las ligas menores. ¿Cómo están pasando, chicas? Bien, muy bien. ¿Están pasando bien? ¿Fernández le está gustando? Sí. Nos gustaron los vasos. Los vasos son lo más. Los vasos son lo más. Son exclusivos de 1882. Vamos a decir a la audiencia que bueno, que imitan a lo que es la famosa Coca, el culo botella de Coca, ¿no? Para salir cuando no sacaba la previa. La rutera. Claro, en la calle. La rutera. Y cuando se da el grito de arrancamos, ahí sale la botella cortada. ¿No? Claro. Una muela. Tal cual. También. Y hablando de. Venimos hablando del show en vivo. ¿Cómo se preparan para el show en vivo? Por ejemplo, eso que hay nervios. ¿Cómo se preparan? ¿Bebiendo algo? Hacemos ¿calentando yoga, motores? O sea, cada uno con su instrumento, las voces. ¿Cómo se preparan a la hora de salir al escenario? Por lo primero, afinar. Sí. Y hay un momento que se repite siempre, que es escribir la lista de temas. Sí. ¿Ah, el último momento? Sí. Siempre. Por eso últimamente estamos teniendo un pequeño problema de carencia de hojas. No sé por qué, todo el tiempo. Pero igual y tenemos una hojita. Una vez lo hicimos en papel donde vinieron las empanadas. Sí. ¿Y dónde vino el papel de? Empanadas. De empanadas. Ah, compramos empanadas, no teníamos hojas y el papel lo cortamos todo y hicimos las listas. Bueno, algo que era bastante icónico era la lista de temas del celular de Pablo. Sí, o el celular viejo de Pablo. Escribimos en el brazo también. También. Ah, bueno. Con el sudor se iba borrando. Y este tema. Ah, o sea que básicamente están sufriendo la carencia de papel. Estamos sufriéndolo de verdad. Regálennos. ¿Y por qué no se acuerdan antes de comprar un cuaderno? Somos un poquitito desorganizados. No, la única vez que tuvimos un blog terminamos jugando al como diálogo con dibujo. Tipo al Pictionary. Y todo el blog se perdió en y después que era que con seña después de los temas que venían, ¿no? ¿Qué tema viene? Renault Fuego y imitaban un volante. Y a un ritual tienen que repitan, además de preparar ese ritual de así de por llevarlo a la música, el jaca que ya tienen los neozelandeses. No, una especie de un cántico, una manera de invocar algo. Eso no hay, sí, para mí el momento en el que estamos todos juntos, solos un rato, ese es el de la lista. Sí. Ese es como el momento. Ahí donde dicen, gente, váyanse todos, déjame solo. La concentración. Sí, la concentración es solamente cuando hacemos la lista, que nos reímos bastante porque siempre sabemos que la van a cambiar. Alguien que no está. Pablo, Agustina dijo Pablo, ¿puede ser? Sí. Pablo, Agustina, ¿cómo vas a mandar al frente a Pablo? Por favor. ¿Así que siempre lo cambia? Sí. No sé ni para qué lo hacemos. Igual es gracias también porque las Tina notaban en sí, su celular. Tal cual. Y siempre. Ay, está muy bien, igual. Está muy bien, obvio. Por sí. Por ahí cambiamos un tema. Capaz él es el que les esconde las hojas. Puede ser. Claro, para tener. Para tener más control. Ya hicimos la lista, ¿dónde está? Acá, le mostrás el brazo. No, mirá, acá está mejor. Vamos a respetar este orden. Es más prolijo. Y el próximo álbum, 2016, nuevas composiciones. Sí. ¿Por qué lado viene? ¿Siguen con la misma estética? ¿Vendría a ser las canciones que más o menos las identifican por el momento, o se puede esperar algún tipo de sorpresa, o es muy prematuro hablar de ello? Y recién estábamos ahí hablando en este entretiempo de cómo iba a ser el, si bien el anterior es collage, que iba a ser ahora este, que el otro es foto, que iba a ser este que viene la tapa, estamos hablando del arte de tapa, una estética en general en las canciones, canciones en el arte básicamente tenemos. Sí. Que es bastante, desde el principio hay una línea, no es que cambiamos abruptamente. Por ahí sí nos está pasando mucho, no sé por qué, que hay muchas baladas. Muchas baladas. Sí. Como que son fuertes, o sea, nunca hacemos una balada totalmente tranquila, pero hay bastantes baladas. Hablamos mucho de amor, sí. De desamor. Hay por ahí algunos que son más de amor. Sí, ahora hay más de amor. Hay más de amor, bien. Progreso. Y además, no, bueno, el amor generalmente tira para arriba. Sí, sí, pero bueno, había mucho de desamor en el sí. anterior. En el anterior había... Venganza. Venganza no. Negatividad, sufrimiento. Pero llanto. La gente se identifica con la crisis siempre. Obvio. Es que para mí la gente se identifica más con el desamor que con el amor. Obvio. O sea, a la y gente bueno, básicamente estamos jugando. Le gusta saber que no esté. Para estar feliz, bueno, estoy feliz solo, pero estar triste, bueno, quiero a alguien más que esté claro, conmigo, sí. ¿no? Y mejor que haya una canción y la pueda cantar. Sí. Claro. Por ahí el desafío ahora es no repetirnos. Sí. Y eso nos está un poco como. No sé si trabando, pero sí es como que nos vuelve a todos más autocríticos cuando estamos escribiendo las cosas. Como que antes las mostrábamos cualquier cosa y veíamos claro. qué pasa. Ahora es como que lo pensás un montón. Sí, ¿no? Y a la hora de escribir las letras, ¿es un trabajo en conjunto o más o menos ya lleva alguno, trae una letra más armada? No, bueno, recién le decía que lo mejor que podíamos hacer ahora... En el disco anterior, el tema que canta cada uno lo escribió cada uno. Y por ejemplo, yo hice un tema acá con la criolla. Bueno, voy, llevo los acordes básicos y después con la banda lo armamos todo. Por ahí cambia el ritmo, puede pasar lo que pase. Pero lo que te decía recién a Lu es que yo sentía que ahora escribo un tema, lo hago y me parece una cagada después. O por ahí el otro día hice uno, se los mandé y después lo volví a escuchar y dije, no, malísimo. Entonces estábamos hablando de eso, como de juntarnos y decir, che, yo tengo esta letra, vos tenés claro. tal melodía. Sí, también está pasando claro. por ahí que la posibilidad de que ya no sea tan así, que no solo el que escribe la letra la cante, sino por ahí que otro la claro. cante. Mm. Como tener más libertad, como que al principio también era esa cosa de la inmediatez. Claro, bueno, está bien. Se va flexibilizando porque vas probando. El primer disco se fue algo así, como decías vos recién, muy inmediato. Fue algo, sí. un proceso muy tac. Bueno, tenemos que hacer un disco, listo, vamos sí. a hacer así. Salió. Pero bueno, ahora pensándolo con más cabeza y con cabeza más de músico, con experiencias más que tienen, calculo que ya debe ser más. A ver, y también estaba pensando eso que dijiste, que no se querían copiar. Pero también cierta continuidad en la identidad a algunas bandas, es que eso ¿no? es inevitable porque los gustos que tenemos son los mismos y las referencias en algún punto son las mismas. Te pueden gustar nuevas bandas, pero al mismo tiempo que te gusten dos bandas nuevas no quiere decir que tengas las otras 180, que un poco en algún punto tenemos referencias que son muy bastante claras y que siempre están, qué sé yo, por ahí. Es tratar de no repetirnos a nosotros, que la canción no termine siendo los mismos cuatro acordes, el mismo rasguido, la misma qué sé yo. Claro. Sí, se pone, creo que yo siento que se pone difícil. Sí, tal cual. La realidad es que no somos. Y pero mira los Ramones. Bueno, sí, tal cual. No, sí, no, de uno. Sí. Es uno de los tenemos que tenerlo todo y repetirnos. Sí, tendremos que tener camperas del cuerpo. Sí. En el pelo. Claro. Por ahí lo que nos pasa un poco es que no ninguno de nosotros es un músico muy virtuoso, entonces tenemos que manejarnos con nuestras limitaciones. Y también un poco eso nos hace cuestionarnos más. Tenía lo mismo, sí. Y mira los Ramones. Pero qué rápido que tocaban. Claro, no tenemos bueno, sí, esa carecemos de esa habilidad. Bueno, pero todo, su tiempo, todo su tiempo, todo su tiempo, todo su tiempo. Chicas, ¿les parece el tercer y penúltimo tema de la noche? Sí, sí. ¿Con qué tema van a ir? ¿Ninguna canción? Bueno. Bueno. ¿Con qué tema van a ir? Ni una canción. Este es uno que es del álbum que viene, pero lo venimos tocando hace un año. Así que se llama Ni una canción. Adelanto del próximo disco de las ligas menores, a quienes como todo. ¿Qué van a hacer? Ya me olvidé. Ni una canción. Ni una canción. Un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto y no sé qué hacer. Prefiero devolvértelas todas y no mirarlas porque me hace mal. Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy sin pensar en las cosas que tengo que hacer. Quedarme acá guardada de todo, ni siquiera una canción puedo escuchar hoy. canción, tercer tema de las ligas menores, que decían que, pero qué rapidez que tenían, pero bueno, aceleró un poco la canción a lo último, ¿eh? Recién con Rolo nos miramos y decíamos, aceleró, ¿eh? Está bien que no lo vimos mantenerlo por segundo, que queda 2 minutos y medio, más o menos, como eran las canciones de los Ramones, pero va muy bien. Y ya hablamos bastante de lo que la parte de la música. Con respecto al tema de las letras, sacando el amor y desamor, ¿qué es también lo que les gusta contar en ellas? Sí, hay de todo. Hay de, no sé, de la ciudad, de como de lo cotidiano. Por ahí de las sensaciones un poco apocalípticas. Como... pero como... bueno, qué sé yo... creo que todos nos, un poco, no es que son tampoco historias reales, no, pero son un poco catárticas todas las canciones. Claro. A todos sí nos salen así. Y entonces son muchas cosas que por ahí, mediante metáforas, no es carga. Claro, como que son sensaciones del momento, qué sé yo. No, uno no solo se siente triste por el amor, qué sé yo. Hay un montón de cosas que te pueden generar. No sé. Sí, qué sé yo, hay un montón de cosas. Sí, temas recurrentes en las canciones que fuimos identificando, porque nos fueron haciendo la pregunta por ahí, de la ciudad, qué sé yo, como de recorridos también, de caminar y de pensar. Y de la paisajes. Y paisajes, hay muchos paisajes. Qué sé yo, un poco de eso. Ahora también. Esas cosas están, qué sé yo, son cosas que a todos les suceden. Y recuerdo que comenzamos la conversación hablando de lo que sería el año que viene, de en qué andaban las ligas menores en perspectiva para el año 2016. Y ahora que están todos, no se va a ir ni uno, no se va a escapar ni uno. ¿Cuál es la onda de juntarse? O sea, ¿es irse todos juntos a un lugar o todos juntos a la misma hora en la misma sala de ensayo? ¿Cómo vienen los preparativos para lo que vendría a ser el nuevo disco? Ensayos. Nada de alquilar una cabaña y todos a componer. Ahora que está la propuesta, a encerrarme a grabar. Claro. No. Hablen con Rolo, alquila cabañas. Alquila cabañas en Pergamino. De Areco a Pergamino alquila toda la zona de la banda. Perfecto. Sí. Te una pelopincha. Una pelopincha y una. Y una se consigue. Y una heladera, ya está. Igual. No. Yo creo que igual en esa situación podríamos terminar con un disco en una semana, sí, o terminar matándonos todos. Tal cual. Como que no sabría decir cuál va a ser el resultado. Y hablando de matarse, me gustó el concepto que había tirado. ¿Han salido de gira? ¿Han salido a tocar afuera de lo que es Capital? Sí. A Perú fuimos. A Perú, o sea, un viaje largo. Sí, también nos fuimos a Córdoba, a Santa Fe. Bueno, fue también. Más lejos fue. Más lejos fue que fueron a Lima a tocar. Sí. ¿Y qué tal estuvo la convivencia de las ligas menores por el Perú? No, bien. La convivencia está bien. Creo que el único viaje así que fue cuando nos fuimos, pero porque nos fuimos con otras dos bandas más, que eran Hojas Secas y La Bestia Bebé, y eran como 20 pibes y nosotras dos únicas chicas. Siempre ahí, siempre. Y, no, no era por eso, pero llegó un momento que era como, necesitamos un momento de chicas. Noche de chicas, por favor. Claro. Pero fue súper divertido, pero después así problemas, peleas. A ver, no apuntaba eso sino como son conviviendo. Somos muy tranquilos. Sí. Nos gustan las meriendas. Los cafés con leche, los desayunos de hot. Ah, o sea, no, nada de la cervecita a las 7 de la tarde y. No, sí, no, también. Sí, pero... O la cervecita a las 2 de la tarde y el whisky a las 7 de la tarde. Claro, por ahí. No hay televisores volando. O sea, no tienen televisores como los Stones en los 70. No, por ahí. Por ahora no. ¿Qué sé yo? En la convivencia con otras bandas. Sí, ahí nos damos cuenta que somos más tranquilos. Qué sé yo, hay bandas que son como que se divierten, qué sé yo, extienden más la diversión. Sí. La diversión de la noche. No, nosotros pasamos bien, pero por ahí más tranquilos. Con las meriendas. Claro. Más a secas. Claro, pasear, qué sé yo, nos gusta pasear por los lugares también a los que vamos. Pasó que en Perú paseamos un montón, como claro. Que además de ir a tocar, de repente de estábamos haciendo turismo. Claro, había amigos allá. Nunca surgió un conflicto, como estábamos todos sin de claro, eso de turista, no pasa nada. Nos habían invitado a tocar y todo, fue increíble. No había razones para entrar. ¿Y cómo salió el contacto de Perú? En realidad fue muy raro porque recibimos un mail un día que nos invitaban a un festival. Al principio pensamos que era mentira. Y después nos mandaron como una cosa medio oficial. Dijimos, bueno, de verdad nos vamos a ir a Perú. Y hacía el año anterior había venido una banda de Perú a tocar al Festilaptra, los Zapping. Y que vienen ahora. Que vienen ahora de nuevo. Y que nos, como que en el momento en el Festilaptra no habíamos hablado mucho, pero nos habían caído bastante bien. Y cuando surgió lo de Perú, nos pusimos en contacto y después nos terminamos haciendo medio amigos. Son. No, divinos. Y fuimos allá y estuvo bueno porque era como. Ya conocíamos gente, claro. Entonces nos llevaron a pasear, claro. Era. Sí, la verdad que fue increíble. Pero sí. En realidad nos invitó una productora. Claro. Que se llamaba. Camisa de Fuerza Corrupción. Sí, Camila de Fuerza, que organizaba el Lima Pop Fest. Sí, que era la primera vez. Era la primera vez, como que hay otros Pop Fests. Y estaba Diosque, La Ola que quería hacer Chau. Y bandas de allá. Trementina, que son es verdad, de Chile. Y bandas de allá, Los Gomas. Sí. O sea, era llamativo porque era una movida bastante grande. Claro. Pagar un montón de pasajes para claro, allá. Sí, y, sí. Y la verdad que estuvo buenísimo. Como un arriesgado. Sí. Y la verdad que estuvo bueno, estuvo buenísimo ir. Nosotros fuimos con Diosque, nos tocó en el avión también, como que por ahí no es, o sea, si bien pertenecemos al indie, son como dos ramas del indie. Ah. Que no suele haber tantos recitales como Diosque y las ligas. Claro, Cruzados, entonces estuvo bueno también eso, como que era otro ambiente, eran otras sí. Bandas. También había algo de como unir bandas de como todo Sudamérica que normalmente no tocarían nunca juntas, como claro. Que eso era un poco el fin del festival y lo que estaba, todo el trabajo claro. Que se tomó la productora, que era como que de repente una banda de Perú pueda tocar con una Argentina, claro. Que si no sería imposible porque como son todas bandas, chicas, independientes, autogestionadas, es muy difícil que una banda pueda tocar, pagarse un pasaje para ir a otro país. Claro. Y eso fue muy increíble, como ver esa hermandad. Estuvo sí. Muy bueno. Sí. Qué buena onda. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Obvio. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Espero que la hayan pasado también como nosotros la pasamos con ustedes, charlando, escuchándolas, por supuesto. Por supuesto, antes de despedirse con el último tema, próximos shows. Sí. Bandcamp, ¿dónde se compra el disco? El próximo show. ¿Dónde se la puede ver tomando meriendas? Así, bueno, frecuento. No, el próximo show es el viernes, este viernes en Castelar, en un pub que se llama Pompeya. Después el 4 gratis. De diciembre es gratis. Después el próximo es el 4 de diciembre, el Festilaptra, que es el festival del sello en el que estamos y tocan muchísimas bandas en el Conex. ¿En el Conex? Sí. ¿Y después? Los discos se consiguen en Mercurio. Mercurio. Y en los recitales sí. Se puede bajar también de la página del Aptra, del sello. O escuchar el Bandcamp. O en otras redes. O en YouTube. En Spotify, en Google Play, sí. En todas las redes que se puedan llegar. Compraron las redes. Pero recomendamos bajarlo de Aptra. Que sí. Seguro ahí no lo tienen que pagar. Y por supuesto, como siempre decimos, si van a Mercurio, enfrente está la casa del señor Rolauso. Si sí, quieren pueden, ir a escuchar el disco, si quieren ir al baile, vayan a la casa, tóquenle el sexto ahí. Y Rulo dice: suban, bienvenido. Así que, chicas, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Realmente un gusto. Gracias. Y se van a ir, ¿con qué tema? Accidente. Con un accidente. Así que siendo las 12 menos cuarto de la noche, se termina, se fuma, se acaba, se va. El plan canje, segundo plan canje, es como todo, con las chicas de las ligas menores que se van a despedir haciendo accidente. Un, dos, tres. pronto un accidente y dio como resultado casi una canción por día en papel borneado. Y no te das cuenta que hoy te necesito. Me mata la ansiedad y todo sea tan aburrido. Todo sea tan aburrido. Un millón de guirnaldas en casa para alegrar el día. Simplemente no alcanzan y espero sentada todo el día a que vengas y digas, hey, te necesito. Salgamos un rato al sol, hoy el día está lindo, hoy el día está lindo. Pa pa pa pa. Cuando termine todo esto y yo pueda hacer bien lo que yo quiera, voy a salir sin llamarte. Y voy a gritarle a todos en la calle que todo terminó. No te necesito. No hay más que cantar hoy. Me voy a escuchar un disco. Sí, total. ¡Ay, recuperatorio!